noches, Roberto Vega, estamos en vivo para la provincia de Salta, Radio Vox, Radio Intercom. Dos cortitas, preguntarte si lo que pasó con Ariel este día, estos días, ha influido en el plantel, en lo que fue el partido de hoy, y preguntarte si realmente este partido que jugaste hoy, tratar de ir encontrando el funcionamiento que buscabas, que nos dijiste la vez pasada a nosotros, o crees que todavía falta mucho para encontrar el equipo de River. Creo que la situación de Ariel no influyó en nada en cuanto al rendimiento del equipo. Creo que el plantel está fuerte, sabe perfectamente por lo que tenemos que trabajar y afrontar los compromisos de la forma que lo venimos haciendo. Lo futbolístico, por momentos jugamos bien, tuvimos buen volumen de juego, tuvimos una rotación de pelota. Defensivamente creo que no corrimos grandes riesgos, tuvimos control de pelota durante gran parte del partido, pero nos está faltando por ahí esa tranquilidad de saber ganarlo en el momento indicado, con el desequilibrio individual en el uno contra uno, o saber acelerar el momento justo para poder abrir el marcador. Pero en líneas generales, creo que el equipo intentó por todos los medios. Mejoramos bastante en cuanto a regularidad durante los 90 minutos de partido. Y si bien el resultado no fue a nuestro favor, creo que de los dos compromisos que tuvimos anteriormente, este fue el más regular. Leo, aquí, buenas tardes, buenas noches. Martín Rodríguez para la hora de River. Vuelvo a la pregunta del colega, la primera, la que te hacía, de Ariel Ortega. ¿Se puede saber cuál es la situación de él? Sé que mañana está citado para entrenarse, seguramente va a ser en doble turno, pero ¿cuál es la situación por la cual está atravesando Ariel hoy aquí en River? Ariel no participó porque fue una decisión del cuerpo técnico en que no lo hiciera. La charla que tuvimos con él son internas del grupo, y las reglas están puestas de la misma forma para todos los jugadores. Más que eso no te puedo decir. Todo lo que se diga, nosotros no le damos la importancia necesaria. Sabemos lo que pasó y lo más importante es que quede de puertas para adentro. Leo, aquí, Nicolás Distacio. Te quiero hacer dos preguntas. Una futbolística, con relación a lo que respondiste hace un ratito. ¿Este fue el partido que más te gustó de River en el campeonato? No el que más me haya gustado. Digamos, creo que fuimos el más regular en cuanto a los dos partidos que hemos afrontado anteriormente. Creo que nos faltó un poquito más de profundidad y decisión para poder ganarlo, porque el control del partido prácticamente lo tuvimos nosotros. Pero en los momentos que tuvimos para poder abrir el marcador, no lo supimos hacer. Desaprovechamos algunos contragolpes. Por ahí no nos terminamos equivocando en la última jugada. Ante un equipo que juega bien, que se replegó bien para poder jugar de contragolpe. Y esto mismo nos había pasado a nosotros con Banfield, y nosotros corrimos mucho más riesgos, ¿sí? Cosa que mejoramos un poco con Argentinos, con Chacarita en la cancha de Argentinos. En el segundo tiempo no pudimos sostener el nivel, y creo que en líneas generales hoy fue lo más regular. Digamos, eso no significa de que me haya ido encantado del partido que jugamos. Y la otra, obviamente, también quiero preguntarte sobre Ortega, porque realmente la gente es de lo único que está hablando en estos momentos, es ¿cuáles son los pasos que han decidido ustedes a seguir con Ortega? Si Ortega quedó desafectado del partido de hoy solamente, o también queda desafectado del plantel, si va a tener importancia lo que piense la dirigencia. En definitiva, ¿cuál va a ser el futuro inmediato que ustedes deciden sobre Ortega? Ariel es un integrante más del plantel. Nosotros hemos conversado en varias oportunidades y él sabe perfectamente que si él hace las cosas bien, tiene chance de poder estar. Si no lo hace, seguramente quedará al margen, como lo tengo que dar ayer hoy. Leo, te quería preguntar, aquí. Si sentís que aquella situación contra Lanús del año pasado que pasó con Ortega, respecto a esta, que Ortega entendió la situación. En esta situación, ¿Ortega entendió lo que pasaba, lo que vos le decías? Ya te digo, lo que hablé con Ariel y lo que pasó dentro de estos tres días que estuvimos concentrados queda exclusivamente dentro de la concentración o dentro de un vestuario. Creo que la situación ya está aclarada, digamos, seguir insistiendo con un tema como este me parece medio ilógico. Leo, estamos en vivo para Porque River Lo Quiero. ¿Por qué pensás que en los dos partidos que jugó el equipo como local, el primero contra Banfield en el día de hoy, no pudo convertir ningún gol en 180 minutos? ¿Errores propios, virtudes del rival, mala suerte? Seguramente porque no creamos esa situación tan clara como lo hacíamos en otros compromisos. Nos apresuramos a la hora de definir. Terminamos por ahí mal la jugada en el último momento en el cual tenemos que estar más fríos para poder hacerlo. Pero creo que situaciones creamos. Hoy estuvimos un poquito acelerados a la hora de tomar la decisión. Pero tenemos que seguir trabajando. Este es un conjunto de que sigue estando en formación. Es lógico que la gente es impaciente y que después del triunfo en el verano frente a Boca pretenda mucho más como lo pretendemos nosotros. Pero seguramente vamos a estar peleando dentro de los primeros cuatro como queremos nosotros. Leo acá, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro Vita para ESPN Deportes Radio. Te pregunto por dos jugadores que me parece fueron lo mejor que tuvo River. Primero, Nico Sánchez, en defensa. ¿Por qué la elección sobre Quiroga? Y si te parece que hoy tuvo un gran partido y se gana un lugar en la titularidad, por lo menos para el último partido. Y la segunda es sobre el paraguayo Rojas. Me parece que demostró en el segundo tiempo de enlace en los primeros minutos que es un jugador para tener en cuenta y que esa es su posición. Y después lo cambiaste de posición cuando lo metes al muñeco a jugar de enlace y a Rojas como volante por derecha. Es un problema porque se vio que tal vez disminuyó el rendimiento del paraguayo por derecha, no tan bueno como lo hacía como enlace. ¿Qué va a hacer si es que lo viste parecido? Tomé la decisión de jugar a Sánchez porque veníamos de tres partidos en una semana, sabía que teníamos que rotar porque había gente que por él lo sentía más que otro, y como a Nico no le tocó participar en el primer partido, creía que estaba mucho más fresco para poder hacerlo. Creo que en los últimos compromisos la sala central viene respondiendo, y eso es una variante más en el cual nosotros podemos tener la elección de quién pueda participar. Si se ha ganado un lugar, se lo ganan demostrando capacidad en cuanto a rendimiento dentro del campo de juego. La titularidad no la tiene nadie asegurada, salvo jugadores que puedan mantener un mismo nivel de lo que nosotros buscamos para que el funcionamiento del equipo sea el ideal. Rojas se puede acomodar tanto enlace como por derecha o por izquierda. Nosotros, si bien en el segundo tiempo lo tiramos un poquito más sobre derecha, no le dimos tanta obligación de retroceso, y lo que buscábamos es que se pudiera juntar con Gallardo para poder elaborar en la ofensiva lo que pretendíamos. Si bajó un poquito el nivel es en base al cansancio que vienen acumulando, es algo normal, pero ya te digo, creo que los buenos jugadores se pueden acomodar a poder responder dentro del campo. Es por eso que Estudiante por ahí termina jugando con cinco volantes de muy buen pie, que no tienen contención, y administrando bien la pelota, que consigue los resultados. Y nosotros, si lo tendremos que hacer en algún momento, lo haremos, mientras quedemos equilibrados y no corramos riesgos atrás.